Eran tres alpinos que venían de la guerra. Eran tres alpinos que venían de la guerra. Ay, ay, ay, Rataplan, que venían de la guerra. El más chiquitito traía un ramo de flores. El más chiquitito traía un ramo de flores. Ay, ay, ay, Rataplan, traía un ramo de flores. La hija del rey que estaba en la ventana. La hija del rey que estaba en la ventana. Ay, ay, ay, Rataplan, que estaba en la ventana. Dijo al alpino, regálame esas flores. Dijo al alpino, regálame esas flores. Ay, ay, ay, Rataplan, regálame esas flores. Te las daré si te casas conmigo. Te las daré si te casas conmigo. Ay, ay, ay, Rataplan, si te casas conmigo. Con su hija, ay, ay, ay, Rataplan, me casó con su hija. Vete de aquí, o te haré fusilar. Vete de aquí, o te haré fusilar. Ay, ay, ay, Rataplan, o te haré fusilar. Y el pobre alpino caía fusilado. Y el pobre alpino caía fusilado. Ay, ay, ay, Rataplan, caía fusilado. Y la princesa también murió de pena. Y la princesa también murió de pena. Ay, ay, ay, Rataplan, también murió de pena. Y el viejo rey se fue a morir a China. Y el viejo rey se fue a morir a China. Ay, ay, ay, Rataplan, se fue a morir a China. Y al poco tiempo los dos resucitaron. Y al poco tiempo los dos resucitaron. Ay, ay, ay, Rataplan, los dos resucitaron. Y la princesa se casó con el alpino. Y la princesa se casó con el alpino. Ay, ay, ay, Rataplan, se casó con el alpino. Y así nació la familia del alpino. Y así nació la familia